en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Estrenando mes, el octavo mes de 2022. Hoy es lunes 1 de agosto de 2022 y estamos encantados, como siempre, de saludarte a través de la radio, la televisión Teleelch, de nuestra web teleelch.es, de nuestra app también gratuita Teleelch, o desde cualquier dispositivo digital, o desde cualquier app. Ahí estamos, y como siempre, vamos con titulares. En esta quinta semana de pretemporada del Elche Club de Fútbol, mañana será en principio el último partido de pretemporada antes del estreno liguero, el día 15 de agosto, frente al Betis en el Benito Villamarín. Mañana se ha adelantado el partido contra el Ibiza a las 10. Estaba a las 10 y media, a las 10. Elche Ibiza en el último día del mini-stage de pretemporada en Algorfa. Un Elche que cae en el trofeo Carabela de Plata frente al Cartagena por 2-0. Un partido en el que se notó la falta de intensidad frente a un Cartagena que en el partido de su trofeo puso más intensidad, 11 ganador. En el Elche se notó, pues eso, que es un partido más y a veces esos partidos hay que ponerle mucho más. Se entiende lo de las dobles sesiones, la carga muscular, pero imagino yo que el Cartagena también tendría lo suyo. El capitán del Elche, Gonzalo Verdú, que sigue con molestias musculares, no pudo jugar. Valora así el partido. Bueno, creo que no ha sido un buen partido del Elche. Creo que Cartagena sí que ha empezado muy bien el partido, ha empezado dominando y bueno, al final creo que es justo ganador. Y bueno, nosotros creo que hoy tenemos que sacar cosas para corregir. Creo que es momento de que pase este tipo de cosas y bueno, creo que no es para nosotros nada preocupante. Creo que tenemos que seguir trabajando, deberíamos hacer dos buenos partidos y bueno, Cartagena ha sido superior y bueno, y como he dicho antes, justo vencedor. Un partido en el que no estuvo Lucas Boye, sigue la incógnita en torno a su lesión y su recuperación. Tampoco estuvo Pastore, sigue la incógnita el ver por qué pasan los partidos y no ha jugado ni un solo minuto. Él decía antes de su renovación que estaba deseando realizar una pretemporada entera, que le hacía falta una pretemporada fuerte después de estar 2 años prácticamente sin ellas, pero así va a ser difícil que esté al ritmo de los compañeros porque no está disputando ni un solo minuto. Tampoco jugó Carlos Clerc, que sigue también con su particular pretemporada en la pretemporada del Elche, y no estuvo tampoco Gonzalo Verdú. Tampoco José Salinas, que esta temporada jugará cedido en el Mirandés. Será la segunda cesión del lateral zurdo ilicitano tras jugar la temporada pasada en primera ref con el Unionistas de Salamanca. Rolará con el Mirandés de segunda división. Sigue dando pasos hacia adelante Salinas. Dani Gómez, delantero que acaba de cumplir 24 años, está muy cerca de fichar por el Elche Club de Fútbol. El delantero no fue convocado con el Levante en el amistoso del sábado y podría hacerse oficial en las próximas horas. Recordamos que Dani Gómez ya estuvo en la agenda del Elche en este mercado invernal, pero entonces el Levante en primera no quiso soltarlo. 2 millones de euros sería el precio que el club pagaría por su traspaso. Luego repasaremos un poco la trayectoria de Dani Gómez, jugador que se hizo en la fábrica, en la cantera del Real Madrid. Y el Elche ya ha superado el objetivo de los 20.000 abonados a falta de 15 días, exactamente 15 días para el estreno liguero. Dentro de 2 lunes, la entidad ilicitana sigue sumando aficionados de cara a la temporada del centenario y tiene mucho mérito. Esto es un mensaje de la afición blanquiverde a Cristian Bragarnich. Confían ciegamente en su proyecto, a pesar de que todavía no han llegado prácticamente fichajes.

3 del día del Getafe, la última jornada con 42, aunque ahí ya estaba certificada un par de semanas antes matemáticamente la permanencia. Bueno, pues en esta última semana de pretemporada, mañana el Elche disputa el, en teoría, último partido. Digo en teoría porque puede ser que el Elche a última hora ponga un partido el fin de semana, pero ya me extraña, teniendo en cuenta que ya estamos en esta semana y que el Festa del Elche evidentemente no se va a disputar, al menos en la fecha habitual. Mañana será el último partido de pretemporada contra el Ibiza, equipo de segunda división. Ahora mismo el baremo es negativo, 3 derrotas y 2 victorias en partidos de pretemporada. Siempre lo hemos dicho y yo siempre lo defenderé. Los resultados, a mí al menos, me dicen muy poco. Lo que tiene que decirle y mucho son las sensaciones al técnico. No saldría satisfecho para nada, me imagino que Francisco, aún conscientes, y yo creo que en eso todos lo entendemos, de que los partidos de pretemporada pues no se puede pedir un partido de alto voltaje porque las piernas, los muslos y los músculos están cansados de las dobles sesiones, del calor, pero también alguien dirá, bueno, el Cartagena también estaría igual y pasó por encima, sobre todo la primera parte. Hombre, en estos casos siempre las cosas se igualan, ¿no? Aquí lo sabemos, cuando el Elche ha jugado contra un equipo de superior categoría, pues ha sacado al equipo titular, se ha puesto las pilas, juega ante su afición, quiere ganar el torneo. En fin, esas cosas siempre igualan y equilibran. Y eso es exactamente lo que pasó. Menos intensidad del Elche, que eso en fútbol es imperdonable, aunque esto es pretemporada, insisto, y puede ser hasta entendible, pero Francisco lo sabe y es un ganador nato. Cuando no pones el mismo corazón que el rival, por muy de inferior categoría que sea, en este caso no era tanta, era solo una categoría, eso al final se nota. Bueno, pues el Cartagena fue superior y en la primera parte marcó los 2 goles. En el gol de Pablo Vázquez, tras un córner, y 15 minutos después el de Alfredo Ortuño, tras definir dentro del área. Con ese 2-0 se llegaba al descanso y tras la reanudación el técnico almeriense hizo carrusel de cambios. Quizás la única noticia positiva fue la reaparición de Ezequiel Ponce, que volvía a jugar tras superar las molestias que le han impedido jugar hasta el momento minutos de pretemporada. Anotó incluso un gol, pero estaba en fuera de juego. Y el partido terminó prácticamente sin ocasiones. Es otra de las lecturas que se puede hacer. A este Elche le falta gol, porque este Elche está cogido con pinzas en su punta de ataque. Y esto es lo preocupante a 15 días del comienzo de la Liga. Por eso el tema Dani Gómez se ha acelerado, porque lo de Lucas Boyé es una incógnita. Primero, y aunque supere, pues en este caso las molestias, evite el quirófano, es una incógnita saber para cuándo estaría en el mejor de los casos, insisto, evitando el quirófano, que es lo que se ha propuesto el jugador y el cuerpo médico con un plan de rehabilitación y de tratamiento conservador, pero eso ya no dio demasiado buen resultado cuando se lesionó. Vamos a tocar madera, ahí está, y que en esta ocasión no estamos hablando de un jugador más, sino de un futbolista que sin duda es capaz de cambiarte partidos y que te da mucho, aunque esto es un juego de equipo, es jugar en bloque, y el Elche no destaca precisamente por ser bueno en individualidades, pero siempre hay algún jugador, y en este caso el jugador franquicia se llama Lucas Boyé, es el que más vale porque es el que, por características, por fútbol, por juego y por edad, ahora mismo es el que más vale. Pero claro, la lesión le está pasando factura en todos los sentidos. Lo único bueno es que no se lo van a llevar este verano, pero claro, es bueno porque no está pudiendo jugar. Así que tan bueno no parece. Por tanto, incógnita lo de Lucas Boyé. Ponce sale de una lesión, esperemos que ya para el día 15 esté a tope. Tienes a Peremilla, pero claramente te falta 1 o 2 delanteros. Bueno, pues Dani Gómez, y mezclo un poco las noticias, salto del partido a lo de Dani Gómez, vuelve a estar no ya en la órbita del Elche. Es que el Elche ha hecho ya una oferta de 2 millones de euros, como lo hizo en las últimas ventanas del mercado de fichajes. El actual delantero del Levante pues puede recalar en las filas del Elche en las próximas horas. El fichaje está muy cerca de cerrarse. De hecho, el madrileño no estuvo convocado con el conjunto granota en el amistoso que disputó el sábado frente al Castellón, el Levante, Y es que precisamente el sábado Dani Gómez cumplió 24 años. Es un futbolista que no es un gran goleador, pero por características y por edad es un jugador muy interesante. Se trata de un delantero de una gran movilidad, que rompe muy bien al espacio, que no define nada mal, que todavía está por hacer, porque en este caso todavía no ha tenido, excepto en el Tenerife, alguien que confíe ciegamente en él. Es cierto que en el Levante lo tenía complicado porque estaba por delante de él el comandante Morales, Roger Martí, De Frutos, no lo tenía sencillo. De hecho, la pasada campaña jugó 28 partidos, aunque solo 11 como titular en primera división con el Levante. Marcó 4 goles. En las dos temporadas en el Levante ha jugado 70 partidos, la mitad no han sido como titular, y ha marcado 10 goles. Como digo, no es un Lucas Boyé, no es un hombre, es todo lo contrario. Es, digamos, un hombre quizás más comparable a Ángel, que aquí lo conocemos bien, el canario de los últimos años en el Tenerife. Un jugador más ratonero, más jugador con espacios, con calidad para definir, pero que no vive en el área, que busca muy bien el desmarque y que es un delantero que es diferente a Boyé, por supuesto, yo diría que también a Ponce, incluso a Pere Milla. Pere Milla es un jugador más con llegada desde atrás, mucho más, yo diría, que batallador. Bueno, Dani Gómez probablemente sea un jugador quizás más dotado de técnica y de calidad, y si se le da la confianza puede ser un buen futbolista. Desde luego, a mí me parece un fichaje interesante. Recordemos que ha sido internacional sub-19, marcó 4 goles, e internacional sub-21 con España, marcó 3 goles con la sub-21 y 4 en... Marcó en total 7 goles en 12 partidos, 4 con la sub-19 y 3 con la sub-21. Se formó en la cantera del Real Madrid hasta debutar en el Castilla, en el filial, en la temporada 17-18. Jugó 2 temporadas en el Castilla, luego se marchó cedido al Tenerife, donde marcó 9 goles e hizo una muy buena campaña en el Tenerife. Y ese gran año en la isla llamó la atención del Levante en primera, que pagó 2 millones de euros por su traspaso. Tiene contrato hasta 2025 con el Levante, pero el descenso de categoría y la necesidad de dar salida a futbolistas, el Levante está vendiéndolo prácticamente todo y haciendo caja, pues ha acelerado el fichaje también porque el Elche no puede esperar mucho más. Es cierto que la manera de operar de Cristian Bragarnich es esperar a que la fruta vaya madurando y caiga del árbol, y que muchos fichajes se han hecho para mediado el mes de agosto e incluso tocando la campana en las últimas horas, pues en este caso el 31 de agosto, pero viendo cómo está ahora mismo la punta de ataque blanquiverde, con el único sano de verdad está Pere Milla. Ezequiel Ponce jugó sus primeros minutos el otro día, viene de no hacer todavía una pretemporada fuerte. Lucas Boyé es una auténtica incógnita. Y pare usted de contar, con todos los respetos para Mourad, que es una opción, el canterano, que yo creo que está respondiendo francamente bien en esta pretemporada, lo está jugando todo, el otro día marcó el gol de la victoria frente al Getafe, pero no olvidemos que, bueno, pues el año pasado jugó en primera ref, y que quizás pensar en que en 2 meses se puede dar el salto de primera ref a primera, y además con galones, es difícil pensarlo. Pero bueno, eso es una opción interesante y que debe decidir el técnico blanquiverde. Pero hay que acelerar urgentemente, y no con cualquiera. No se trata de fichar por fichar para tapar huecos, sino intentar traer futbolistas mejores que los que tienes y jugadores que te den otro perfil que no tengas. En este caso, Dani Gómez podría ser muy buen complemento, y no sé yo hasta qué punto un titular. Insisto, todo dependiendo del estado de forma y de la lesión de Lucas Boyé. Así que, bueno, pues vamos a ver, porque hasta el momento, recordemos, solo ha habido un fichaje, una cara nueva, aunque es cierto que se pagó por el traspaso de Ezequiel Ponce, pero no es una cara nueva, ya estuvo jugando en la segunda vuelta el año pasado. La única cara nueva es la de Carlos Clerc, y viene también sin rodaje tras una lesión, y no está jugando ni un minuto. Clarísimamente ahí Mojica va a ser el titularísimo, pero claro, siempre con la duda de que pueda venir un equipo importante y se lo pueda llevar, pagando esa cláusula de 5 millones y medio, o incluso llegando a un acuerdo de traspaso con el Elche, que yo creo que sería un error. Una cosa es que venga un club y te pague la cláusula y no puedes hacer nada. Pero negociar con el rendimiento que ha dado Mojica en primera división con una cláusula de 5 millones y medio, yo creo que ahí hay poco que negociar. Si lo quieres, pagas la cláusula. Yo no voy a negociar por él porque me estás quitando al jugador posiblemente más determinante del año pasado. Y que además ha empezado la pretemporada también francamente bien. Por tanto, una sola cara nueva, la de Carlos Clerc. Vamos a ver el tema Dani Gómez, el tema Espósito. Hace falta futbolistas, digamos, de perfil medio importantes, que puedan ser estos dos, pero sobre todo hace falta dos, tres jugadores que rompan la banca, que sean titularísimos y que de alguna manera vengan a refrendar la expectación y la enorme confianza que la afición blanquiverde ha depositado en el proyecto de Cristian Bragarnich. Porque que a estas alturas se hayan vendido ya más de 20.000 abonos con una única cara nueva, que es un jugador que ha quedado libre en un equipo descendido, y no lo digo en sentido peyorativo, pero es un dato irrefutable, Carlos Clerc, viene, eso sí, de un equipo de primera, pero que ha descendido, pues por eso se ha dado la posibilidad. Quiero decir que no ha habido fichajes mediáticos, y sé que en el Elche es difícil, aunque el año pasado los hubo. Benedetto y Pastore eran fichajes muy mediáticos. Se habló en toda España y en todos los medios de comunicación de que el Elche había hecho dos grandes fichajes. Que luego no salieron bien, no dieron el rendimiento que todos esperábamos, eso es cierto. Pero si se acertase con esos dos o tres fichajes mediáticos o importantes, yo creo que nos metemos en 25.000 abonados. Por eso digo que a estas alturas, tener más de 20.000, porque los 20.000 eran ayer domingo, hoy siguen abiertas ya de nuevo mediante cita en el Estadio Martínez Valero, de manera presencial, en el Centro Comercial Aljub, en online, en la página web. El que se hayan hecho, a falta de 15 días para el comienzo de la Liga, ya 20.000, más de 20.000 abonos, demuestra que la afición blanquiverde confía ciegamente en el proyecto de Cristian Bragarnich. Y Bragarnich no puede fallarles a todos estos aficionados, los de siempre y los nuevos, y más en el año del centenario. Y estoy seguro que está trabajando para no fallarles. Pero se han abonado 20.000 sin la golosina, sin la guinda de los fichajes. Y eso demuestra una fe ciega en el propietario y en el proyecto del propietario. Vamos a esperar los próximos días y horas para ver si se acaban de confirmar fichajes. Una pausita y continuamos. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. A ver, estamos aquí viendo algo que acaba de mandarnos el Elche Club de Fútbol y es el cambio de la fecha de la disputa del trofeo Festa d'Elx. Dice el comunicado: dada la proximidad del inicio de las competiciones, el club traslada a otro momento de la temporada el trofeo. Este fin de semana se disputará un amistoso en la provincia. Como digo, dice el comunicado, y el fútbol del Festa d'Elx no se jugará antes del inicio de la liga, bueno, algo que ya os habíamos comentado. Dada la proximidad del inicio de las competiciones y de las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en el estadio, en las instalaciones del Martínez Valero. Lo que os decía, el césped todavía muy tierno, bueno, esto lo digo yo. Bueno, pues el club ha optado por modificar la fecha del trofeo y se jugará en otro momento de la temporada. No especifica cuándo, ya el presidente le preguntamos si sería en el parón del Mundial, que lógicamente tendría toda su lógica. Y dice que en su lugar y dentro de la campaña de promoción del club y acercamiento a todos los rincones de la provincia, el primer equipo disputará un encuentro amistoso en una localidad de la provincia. Fecha y rival se conocerán muy pronto. O sea que este fin de semana, bueno, pues en principio me imagino que será más bien el sábado, cuando el Elche dispute otro partido contra algún rival o contra un rival de la provincia. Cuando terminó el partido, Gonzalo Verdú, que lógicamente allí en Cartagena es muy querido, nacido allí en la ciudad departamental, allí estuvo tres magníficos años en el Cartagena, lo querían renovar a fuego, pero creo que con ojo de lince aprovechó la oferta del Elche, y eso que era segunda división B, pero está claro que acertó. Ahora sigue siendo, por tercer año consecutivo, jugador de primera, lleva ya sus espaldas dos ascensos, tres temporadas en primera, brazalete de capitán. Es evidente que no se equivocó. Bueno, pues le preguntamos a Gonzalo Verdú precisamente por la opción de volver a Cartagena. Y esto decía. Bueno, la verdad que sí, esa es la espinita de no haber podido jugar. Y bueno, dentro de ser un partido amistoso y pretemporada, pues era un partido que me hacía mucha ilusión jugar y bueno, un poco dolido por no hacerlo, pero bueno, muy, muy especial la vuelta al Cartago Nova, todo el cariño de la gente que se ha visto, la verdad que estoy muy agradecido, tanto como a la afición, al club y sobre todo a Paco y a Manolo por el detalle que han tenido conmigo tan bonito y muy, muy agradecido. Ha habido un pequeño homenaje antes del partido, lo de volver decía volver a jugar, que él tenía ganas de volver. Claro, ya sé que pensáis que os habíais querido lo de fichar por el Cartagena. Bueno, pues también se le preguntaba, ¿fichar por el Cartagena? ¿Hay opciones? Bueno, yo con Manolo hablo mucho por muchísimos temas, tengo una buena relación con él y entre broma y broma siempre me lo ha sacado, pero él sabe que perfectamente dónde está mi cabeza, tengo un trato con el Elche, estoy encantado y la verdad que ahora mismo no me planteo nada que no sea estar en el Elche. No se plantea otra cosa que no sea, lógicamente, jugar en el Elche. Por cierto, ¿cómo está de su lesión, la que le está impidiendo jugar en los últimos partidos? Bueno, de la lesión con la que terminé, pues bueno, al final siguen, en un momento dado, pues siguen rompiendo adherencia y en ese proceso pues aparece el dolor, que es lo que te impide seguir. Al final, a nivel muscular está bien, pero ese dolor es lo que me impide tener esa continuidad con el resto del grupo. Un Gonzalo Verdú que no puso paños calientes a la derrota frente a su ex equipo. Bueno, creo que no ha sido un buen partido del Elche. Creo que el Cartagena sí que ha empezado muy bien el partido, ha empezado dominando y bueno, al final creo que es justo ganador y bueno, nosotros creo que hoy tenemos que sacar cosas para corregir. Creo que es momento de que pase este tipo de cosas y bueno, creo que no es para nosotros nada preocupante. Creo que tenemos que seguir trabajando, deberíamos de hacer dos buenos partidos y bueno, el Cartagena ha sido superior y bueno, y como he dicho antes, justo vencedor. Y eso que Francisco ahí puso una mezcla entre supuestos titulares y suplentes. Entre los supuestos titulares podemos contar a Pedro Vigas, Pere Milla, Palacios, Fidel, Mascarell, Mojica. Llevamos 6 supuestos titulares. Luego hay otros que también podrían ser perfectamente titulares, que también formaron parte del once titular, como Raúl Guti o Josan. Y digamos ya además jugadores más de cara a la galería o jugadores con menos peso en el equipo, pues Axel Werner en la portería, Mourad en ataque, John como uno de los centrales, pero que tampoco puso el carro de pescado, como se suele decir, y que suena, la verdad, que suena mal. Y huele peor. Bueno, depende, lo freco que es del pescado. Gonzalo Verdú, sobre la llegada de fichajes, ¿cómo lo ve? Bueno, nosotros estamos centrados en seguir trabajando y, como he dicho siempre, tenemos una buena base. Se ha visto en otros partidos que el equipo ha competido muy bien, que tiene también recambio y, obviamente, esperamos que vengan fichajes para completar plantilla y, como he dicho siempre, cuanto antes mejor, pero sabemos cómo está el mercado, sabemos los condicionantes que hay con el tema de que la Liga te exige, con el tema del límite salarial, con todo. Hay que tenerlo todo muy en cuenta para que los jugadores que vengan no tengan ningún problema en ser inscritos tal como vengan. Entonces, bueno, estamos un poco en eso. Creo que el club sigue trabajando a destajo para completar plantilla, pero ya te digo que no es una preocupación. Por cierto, ¿qué le parece la respuesta de la afición blanquiverde con esos 20.000 abonados ya? Una locura, no nos planteábamos, la verdad que sí teníamos la ilusión de que pasara esa barrera de los 20.000, pero para nada nos esperábamos que a esta altura fueran ya 19 y, como decía antes, casi sin fichajes. Creo que es una respuesta magnífica. Creo que es el momento de dar un paso al frente en cuanto a club y a institución y seguramente va a ser un año muy bonito. Pues esperemos que sea un año precioso. La última sobre la salida de José Salinas, ¿cómo lo ve Gonzalo Verdú? Bueno, al final era algo que se podía sospechar ya con el fichaje de Clerc. Ya creo que la posición de lateral izquierdo está completa y creo que lo mejor para Salinas en su progresión, en su próximo paso natural, era hacer un año en segunda división, un buen año, y creo que está en un buen sitio para poder hacerlo y ojalá le vaya muy bien. Pues le deseamos todo lo mejor a José Salinas, lateral zurdo ilicitano, que va dando pasos. Ya debutó en el Elche, la temporada pasada jugó en el Unionistas de Salamanca en Primera Ref, haciendo una magnífica campaña, y lo que le ha granjeado la admiración y en este caso la simpatía de clubes de segunda, entre ellos el Mirandés, que es el que se ha impuesto para hacerse con sus servicios de manera, en este caso, de cesión. Aunque eso sí, el Elche podría recuperarlo en cualquier momento, por aquello de que no sea que a última hora y último día te puedan quitar a un tal Johan Mojica. Hablando de salidas y entradas, posibles fichajes, saludamos ya a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Ahora te veo. Ahora se me escucha. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿ha habido en el fin de semana movimientos? Pues no hemos visto muchos movimientos oficiales en este fin de semana, como dices, pero pese a ello, algunos sí que hemos conocido, como en el Mallorca, que anunció su quinto fichaje para esta campaña, y hablo de Rodrigo Bataglia, que aunque ya jugó la pasada campaña en el conjunto balear, esta vez firma para las próximas 3 temporadas después de terminar contrato con el Sporting de Portugal. Otro que llega esta vez al Rayo Vallecano es el central Florin Leyen, que jugará esta temporada cedido del Alavés. El Barça y el Celta han llegado a un acuerdo para el traspaso de Óscar Mingueza, según informó el club catalán, aunque todavía falta la firma del central, que tendrá lugar presumiblemente hoy. Firma para las próximas 4 temporadas por menos de 2 millones de euros. En el apartado de salidas, el fin de semana nos dejó la del mexicano Diego Lainez del Betis para irse cedido al Sporting de Braga portugués después de renovar su contrato hasta 2025 con la entidad verdiblanca. Otro que salió cedido es Vicente Iborra del Villarreal al Levante y de hecho ya disputó sus primeros minutos como granota el pasado sábado en un amistoso frente al Castellón. Por último, Paco, te comento el fichaje del ex franjiverde Ramón Folk por el Cornellá. Recordemos que el mediocentro fue uno de los jugadores que lograron el ascenso a primera hace 3 temporadas. Bueno, pues los movimientos que se están produciendo en el mercado de fichajes, mañana seguiremos con esos movimientos y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hablar de otros deportes, porque nos vas a hablar del Juventud de Elche y también del Club Balonmano Elche. Efectivamente, siguen llegando las noticias sobre la confección del nuevo proyecto del Juventud de Elche, que recordemos que tendrá un filial en segunda división femenina y de entrenador para esta temporada tendrán a Daniel Robledillo, ilicitano de 27 años, el cual ha reconocido estar muy ilusionado por embarcarse en esta aventura en segunda. Muy buena familia de Jove, estoy muy contento de anunciar mi renovación y muy ilusionado por embarcar en una nueva aventura como entrenador de segunda división. Nada, nos vemos muy pronto por las pistas y un saludo a todos. Robledillo ha sido jugador del club en diferentes categorías y también entrenador de los equipos de base durante varias temporadas, por lo que conoce la entidad a la perfección. Ahora ha decidido coger la batuta del equipo sub-23, que batallará en la categoría de plata femenina con la formación de jugadoras para el primer equipo como principal objetivo. Por otro lado, comentarte que el entrenador del club Balonmano Elche, Atic Go, Joaquín Rocamora, habló para nuestros micrófonos en la presentación del nuevo patrocinio. El técnico franjiverde reconoció que tiene muchas ganas de empezar la temporada. Sí, muchas ganas. Hemos hecho una plantilla creo que realmente muy compensada, una plantilla con mucha potencialidad, una plantilla que probablemente sea la más joven de España, pero que esto tan solo sirve para mirar los DNIs. Estoy convencido que vamos a tener mucho trabajo, estoy convencido que el inicio va a ser muy duro, pero también estoy convencido que, como estamos hablando anteriormente de la alianza que es a medio plazo y del progreso que es a medio plazo, esta plantilla también va a crecer a medio plazo. Vamos a intentar mantener los objetivos de temporadas anteriores, donde nos acerquemos a Europa y podamos llegar a las mayores eliminatorias de las dos competiciones que son por el CAO, pero yo estoy seguro que si logramos equilibrar esta plantilla y logramos darles tiempo, volveremos a acercarnos a títulos como hemos hecho las temporadas anteriores. Un club Balonmano Elche que contará con un filial por primera vez en Primera Federación tras la creación del equipo, que estará bajo los mandos de Ángel Mora. Una apuesta por parte del club muy aceptada por parte para Rocamora. Sí, sin duda, creo que es una apuesta importante del club, un riesgo económico también en este sentido, pero creo que el tiempo de formación a la jugadora del club había que alargarse, ¿no? No podemos pretender que con 17 años o 18 todas puedan acceder al División de Honor. Y no había mejor forma que poder generar este equipo, que además hemos tenido la suerte de poder introducirlo directamente en categoría nacional. Esto nos va a permitir que probablemente salgan más Celia Aguilaver, salgan más Patricia Méndez, salgan más Ángela Rodríguez, salgan más Lucía Aguilaver. Pero todo necesita su tiempo y por tanto vamos a dárselo y a ver si somos capaces de generar más jugadoras que hayan salido en nuestros juegos escolares y puedan ser referentes en nuestro primer equipo. El equipo franjiverde empezó la pretemporada el pasado viernes con las pruebas físicas y ya están preparando una temporada muy ilusionante, que recordemos que todos los partidos como local se podrán seguir a través de nuestros canales de Teleelch. Así es, partidos televisados. Este año uno de los sponsores del club Balonmano Elche, esta casa Teleelch, televisando todos sus partidos. ¿Algo más, Pablo? De momento, nada, Paco. Nos escuchamos mañana. Mañana volvemos. Gracias, Pablo López, y también a todos vosotros por la atención prestada, deseando que paséis una feliz tarde. Y, por supuesto, si hoy es vuestro primer día de vacaciones o arrancasteis ya el fin de semana de vacaciones, enhorabuena, a disfrutarlo, que esto pasa muy rápido y sobre todo cuando es bueno. Así que felices vacaciones. Y a los que os toca trabajar como un servidor, pues nada, con toda la ilusión. A tope. Mañana volvemos. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.